Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Decí, te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré. Y lo encontré trabajando en el torno. Me cortaron el versículo. Bien, ya está, ya lo encontré, no importa. Y lo encontré trabajando en el torno, decía. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Decía, le había quedado bien. En ese momento, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Pues ustedes, pueblo de Marcos Paz, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Hasta aquí nomás, ¿cuántos se toman esta palabra? ¿Cuántos creen que Dios puede tomar tu vida en sus manos y moldearla conforme a lo que Dios quiere crear en vos? Amén. Decí conmigo, esta noche recibiré una palabra y una experiencia que transformará mi vida y la de mi familia. Lo declaro, lo decreto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomate esa palabra. Que Dios, cuando transforma una vida, transforma toda una familia. Cuando transforma una familia, transforma todo un barrio. Cuando transforma un barrio, puede transformar todo un pueblo. Y nosotros estamos acá porque Dios nos trajo a este lugar para transformar Marcos Paz, para traer un avivamiento, para traer fuego de Dios, para traer pasión, para traer ganas de vivir nuevamente, para traer ganas de disfrutar de la familia que Dios te dio, ganas de disfrutar de tus primos, de tus hermanos, de tus padres, de esa persona que hace años no te hablas, que te llevas mal. Dios quiere sanar tu relación en la familia. Dios quiere sanar esa relación matrimonial, esa relación con tu esposo, esa relación con tus hijos. Dios las quiere sanar, porque el propósito de Dios es que la familia sea un lugar de entrenamiento, pero un lugar de entrenamiento para el amor. Es el lugar donde aprendemos a amar, a dar y a recibir amor. ¿Amén? ¿Es así? ¿Me creen? Y cuando hablamos de una familia, no es solamente mamá, papá, hay distintos tipos de familia. Por ahí tenemos la mamá sola, o el papá solo, o la mamá y el papá, o los abuelos, o a veces los chicos se crían con papás políticos, o la mamá y el jardinero, o el papá y la vecina. No sé, hay distintos tipos de familia, ¿no? Pero en todas las familias, sin importar los genes, sin importar la sangre, una familia es un lugar donde nos ponemos de acuerdo para aprender, para entrenarnos en la vida y aprender a dar y recibir amor. Amén. Ese es el plan original de Dios para la familia. Y sin embargo, vemos en muchísimas familias, ¿no es cierto?, que ese plan se cambió. Que en lugar de aprender a dar y a recibir amor, los chicos ya nacen con odio, con bronca, se crían con odios, con bronca, tratos. En lugar de dar y recibir amor, estamos creando a veces un semillero de odio. Y eso es algo que Dios quiere cambiar para todas las familias. La palabra que les traje esta noche, les traje con la pastora, no es, quizás te sientas identificado en algunos puntos. quizás te sientas culpable o quizás te sientas mal por lo que vamos a decir. Pero el objetivo no es que te sientas mal, el objetivo no es que te sientas culpable, el objetivo es que vos puedas detectar cuál es el problema de tu casa, de tu familia, cómo superarlo. Lo que hoy te vamos a desafiar es que vayas por más, es que logres más. Si tu familia es la mejor familia, puede ser una familia excelente. Si tu familia está mal, puede estar bien. Si está bien, puede estar mejor. Si está mejor, puede ser una familia excelente. Y si tenés una familia excelente, Dios va a hacer que supere la excelencia. Porque en Cristo siempre hay más, en Cristo siempre podés lograr más. Gloria a Dios. La actitud, decíamos el sábado pasado, la actitud de nuestros padres determinan cómo nos comportamos nosotros, cómo estamos actuando nosotros. El sábado pasado la pastora nos dio con un caño a todos los padres. Nos habló del papá Homero, del papá Ñandú, del Rey León, el papá dominante, cómo afectaban esos distintos padres en nuestra actitud, en nuestro carácter, en nuestra actitud frente a nuestras actuales familias. Pero hoy le pedí el desquite a la pastora, ¿por qué solo a los varones? Que le dé también un poco a las mujeres, ¿no es cierto? Entonces le pedí a la pastora que nos traiga una charla sobre los distintos tipos de mamá. Así que la recibimos con un aplauso, ¿sí? Hoy vamos a ver también tres tipos de mamás. Todos pensamos que, o tenemos la idea o la fantasía de que todo vínculo hija-mamá, mamá-hija, va a ser extraordinario, nunca un sí, nunca un no, siempre todo como la familia Ingalls, como dijimos la semana pasada, pero no es así. Todos sabemos que todos, en todos los vínculos de seres humanos, hay situaciones, hay problemas, y entre mamá e hija hay problema, y entre hija y mamá también hay problema, y eso es normal, ¿sí? Lo anormal es no solucionarlos. Lo anormal es repetir las historias. Lo anormal es no querer parecerte y terminás pareciéndote. Entonces, eso es lo que hoy vamos a ver. Vamos a ver tres tipos de mamás. Y hoy traje la primer tipo de mamá. Y la mamá esta se llama la mamá nutricia. ¿Sí? Y la mamá nutricia es la que nunca le faltan cosas en la cartera. Y hoy vamos a develar una incógnita. Yo te voy a mostrar cómo es la cartera de una mamá nutricia. Porque la mamá nutricia se llama así, porque es la mamá que se desespera cuando los chicos no comen. Es la mamá que piensa que si el nene no come es porque le pasa algo y yo no me estoy enterando. Si el nene no come es porque tiene algún problema o está incubando una enfermedad. Y el nene tiene 30 años, pero bueno, el nene no come. Entonces la cartera de la mamá nutricia, no, mirá, yo traje, no puede faltar la lechuga. Porque la mamá nutricia sabe que tienen que comer vegetales. ¿Cuántos saben que tienen que comer verduras para poder ir bien al baño? Y la mamá nutricia se ocupa de eso. Y no se ocupa, se preocupa. Porque es bueno, la verdura es buena, buena para la digestión, buena para que vayas al baño, buena para la vista, es buena para todo. Entonces nunca puede faltar en la cartera la lechuga. Pero hay más, ¿eh? Cosa que lleva mamá nutricia, mirá. Esto es para que puedas ver, ¿viste? Porque a veces no ves. Entonces, para que vos puedas ver y tengas buena salud visual, y cuando te agarra un poquito de hambre, y ¿viste? Podés también una picadita, un piclecito, ¿viste? No puede faltar la zanahoria, porque es vital, es imprescindible. Entonces mamá nutricia se queda tranquila, porque la nena y el nene están bien alimentados. Es muy importante que lleves en tu cartera, mamá, papá, nutricia, las verduras. Porque esta mamá siempre resuelve todo con la comida. Yo, a ver si vos conoces a alguien. Por ejemplo, fuiste al dentista, llevaste a Elena al dentista. Ay, bueno, no importa, vamos a tomar un helado. Después del dentista, pobrecito que sufrió, vamos a tomar un heladito. Y traje, me pegaron en el colegio, mami. Pero anda, invita a Juancito que venga a comer a casa, que yo le hago una torta y tomás la leche con la cachetita y los churros acá en casa y todo se te pasa. Mamá Nutricia piensa que todo se resuelve a través de la comida. Viene el hijo grande y mamá, no estamos bien en la pareja, no estamos... No importa, mi amor querido. Mamá, vení que te hago unos ñoquisitos y vas a ver que después de eso se te pasaron todos los problemas. Porque todo lo resuelve, ¿no es cierto?, a través de la comida. Yo cuando veo mi figura en el espejo dije, ¿cómo me amaba mi mamá? Por claro, porque toda la mamá Nutricia ama... A través de la comida, refleja su amor, su cariño hacia los hijos a través de la alimentación, de la comida. Y más, viene con ese concepto de que cuanto más gordito, más sano. Entonces, cuando son bebés, ¡ay, nena! ¿Será que no les tiene hambre? ¿No le tenés que dar una maicena? Porque ese bebé llora, está muy flaquito, llévale al mes, sano, porque no se enferma nunca. ¡Ay, pero pobrecito, mirá, no tiene ni un rollito! ¿No es cierto? Porque tienen todavía el concepto, después de la guerra, después de lo que pasó, ¿no es cierto? Pasaron ellos en la guerra, donde no había alimentación, donde estaban todos flacos, el sinónimo de abundancia y de salud era estar gordito, era ser gordito, porque no habré nacido en esa época, ¿no es cierto? Bueno, pero bueno, Dios sabrá. Pero para la mamá Nutricia todo se resuelve y es un tipo de mamá. ¿Cuántos conocen gente así que todo lo resuelve a través de la comida? ¿Estamos tristes? ¡Ay! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a usar un asadito! ¡Sale! ¡Sale con amigos, pizza! ¡Y nos vamos a disfrutar! Y cuando venga ya va a pasar, ya pasó, ¿no es cierto? Una cervecita, una picadita. Y mamá Nutricia, sí, resolvió todo a través de la comida. Así que este es un tipo de mamá que piensa que todo se resuelve, todas las carencias, todo lo que necesitas, todo ese dolor, toda esa raíz de amargura se va con la comida. Y cierto, es cierto que no es cierto que aplacamos emociones. Es cierto que cuando estás mal te comes un chocolate, ¿no es cierto? Y te calma o te da un poco de alegría, un placer momentáneo, pero es normal. ¿Sí? Vieron la Nana Fine, que se enojaba y enseguida le daba el helado y a los chocolates. Sí, es cierto, porque el cuerpo segrega serotonina, que es la hormona del placer, de la felicidad. ¿Sí? Entonces es normal, es pasajero, pero eso no se sana de raíz. Y si cada vez que nos sucede un problema vamos a recurrir a la comida, ya vamos a tener otro problema, que no es cierto, y nunca solucionamos la raíz, ¿no es cierto? Y detectar. Por eso hoy te hablo de este tipo de mamá. ¿Por qué? Porque tenemos que desarraigarnos. Los que tenemos mamás, los que tenemos hijos, y a los que nos criaron así, tenemos que saber que no todo se resuelve con caramelos, ni con comida, ni con nada, sino sentarnos, hijo, hija, ¿qué necesitas? A ver cómo podemos hacer para que esto se resuelva. Porque si no, hoy por hoy, el tema de la obesidad, cada vez tenemos más chicos obesos. Anda, nene, toma, comé las galletitas, mirá la tele, así puedo terminar este trabajo que tengo ya en la computadora. Sí, hoy todos los chicos, no sé, se los sentamos, anda a jugar a la Play, toma la coca, no moleste porque tengo que trabajar. Entonces también enseñamos a que se resuelven los problemas con la comida, seguimos reproduciendo lo mismo. Así que bueno, levanta tu mano y decís, voy a sanar la mamá Nutricia que tengo en mi interior. Amén. Y después tengo otra mamá. Esta es la mamá distante. ¡Ah, me olvidé! ¿Sabés lo que nos falta en la cartera de la mamá Nutricia? El papel higiénico. ¡Claro, nene! ¿Cómo vas a salir a la calle sin papel? ¿Y si te agarra justo la urgencia y en ese baño no hay? ¿Cómo vas a salir con la bombacha sucia? ¿Y las medias? ¿Te cambiaste las medias? ¿Vas a un accidente y te vas al hospital con...? Lleva de repuesto, yo ya dije. Eso es la mamá Nutricia. Y después tenés la mamá distante. Esa es la mamá que se casó para estar bien. ¿Viste? Entonces le dice, hijo, miras a tus compañeros que son mamá, ¿eh? Mirá que yo soy tu tía, ¿eh? Llamame por mi nombre, nada de mami, ni mamita, ni nada, ¿eh? ¡Esther! Yo me llamo Esther. ¿No es cierto? Es la mamá que en cuanto curso y actividad puede meterle a sus hijos piano, guitarra, teclado, batería, canto, inglés, alemán, francés, con tal de que el chiquito no esté en casa. Hijo, te programé un campamento 45 días, porque vos tenés que ser libre, tenés que ser independiente. 4 años el nenito, ¿viste? Pero ya lo mandó 45 días. No, no es que yo te quiero echar, ¿viste? Pero yo, no estabas en mis planes. Yo me casé para estar bien. Y para tener éxito. Y de repente, viniste vos. ¿Y ahora? Entonces son las mamás que antes que ponen, antes de la crianza de un hijo, ponen sus proyectos, ponen sus sueños, ponen, ¿no es cierto?, sus intereses personales. Y el hijo, y después cuando son abuelas, ay sí, nada, vos caminá al lado mío, nada de abuela ni nada, yo te compro, pero vos ni me se te ocurra decirme abuela por la calle. Yo soy tu tía. ¿No es cierto? Entonces, este tipo de mamá es la mamá distante, ¿sí? Es la mamá que se desentiende, se desenvuelve de la responsabilidad de madre. Otras mamás distantes lo que hacen es encargarle la maternidad a otro ser querido, tal vez a la abuela, tal vez a la tía. No, es que yo no puedo, es que a mí esto me supera. Yo no estoy para ser mamá, no estaba, pero lo cierto es que si no estabas para ser mamá, no estabas preparada, había que tomar otras miras, ¿no es cierto? A lo hecho pecho, decía mi mamá. Entonces, el modelo de mamá distante tampoco sirve. ¿Por qué? Porque los chicos se sienten excluidos. Sí, terminan repitiendo y dice, yo no voy a ser igual que mi mamá, porque mi vieja nos dejaba, nos mandaba acá, ya nos sacaban, yo no voy a ser igual. Y cuanto vos más intentás ser diferente, terminás siendo igual. Porque tanto te empeñás en no parecerte y con las mismas actitudes, sea con palabras, sea con gestos, mantenés la misma distancia. Sí, otro tipo de mamá es la mamá sobreprotectora. ¿Viste? La mamá que sobreprotege, una es la que lo deja y la otra es la que lo sobreprotege, ¿no es cierto? Y el nene tiene 50 años y todavía le estás planchando la camisa. Es que no, es que tiene una mujer, que no sabe plancharle una camisa al nene. A mí me da vergüenza de verlo a mi hijo así, por eso se lo tengo que hacer, pastora. Es relajada esa mujer, no sabe lavar las medias, no sabe cocinar, no sabe hacer las ensaladas, ¿no es cierto? Entonces, y la mamá sobreprotectora, ¿sabés qué le dijo? Nadie sabe hacer nada, vos no sabés hacer nada, y la que tenés al lado tampoco sabe hacer nada, y el tipo que tenés al tampoco sabe nada, la única que sabe soy yo. Entonces vení con mamá, que mamá te soluciona todo. ¿Tenés un problema en el trabajo? No importa. Esperá que yo voy y hablo con tu jefe. Vas a ver cómo tu jefe te va a terminar pagando, porque si no, se las va a tener que ver con mamá. ¿No es cierto? Entonces, mamá sobreprotectora. ¿Sí? ¿Sabés cuál es el mensaje de esa mamá? Sos tarado. Sos tarada, todos te engañan, todos te ven la cara. Entonces yo tengo que defenderte a vos. Entonces la mamá sobreprotectora termina haciendo daño, porque se termina, ¿no es cierto?, amar demasiado y proteger demasiado a esa criatura, ¿no? Lo único que hace es sacarle las defensas que obtiene, ¿no es cierto?, para la vida. Ah, no, ¿se pelean con el nene? Ah, ahora va a ver, esperá, nomás que se pelea con el nene del jardín y ya va mamá a resolver el problema. Y de cachetea al nene, y cachetea a la maestra y a quien venga también. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El nene después no sabe resolver un problema porque mamá le resolvía todo. La nena no sabe hacer nada porque no, deja, nena. No, no, deja que yo lo hago más rapidito. Deja que yo cocino, yo lavo, yo plancho. Y la nena no sabía hacer nada. Y en su interior hay un sentimiento de inseguridad. Yo no sé hacer nada porque la que lo hace todo bien es mi mamá. Entonces, no tiene herramientas para la vida, porque todos los problemas, todo lo que Dios nos da para que administremos, primero empieza por pequeño. Dios no nos va a dar que administremos una empresa si no podemos administrar la economía de casa. Dios no nos va a dar que nosotros aprendamos a resolver un problema si no lo empezamos a resolver desde el jardín o con los primos. Es mío el juguete, no, es mío, no, es mío, no, es mío. ¿Qué hace la mamá sobreprotectora? Deja eso que es de mi hijo, andate para tu casa. ¿No es cierto? Claro, entonces cuando el nene es grande, empieza con una situación y no sabe. ¿Por qué? Porque desde chiquito, cuando lo tenía que hacer, no aprendió a resolverlo. Por eso los que tenemos hermanos, nos armamos, ¿no es cierto?, un estilo, de repente podemos resolver diferentes tipos de problemas. ¿Por qué? Porque los hacemos entre hermanos. Entonces son buenas. ¿Cuántos se pelearon con sus hermanos? ¿Cuándo están peleados con hermanos? Es buena la pelea entre hermanos, es constructiva. Un poquito destructiva, pero es constructiva, ¿sí? Porque sacás riqueza para la gente. Yo siempre decía que si vos aprendés, y lo digo y sigo diciendo, si vos aprendés a lidiar con todos los endemoniados de tu familia, ¿sí? Y con todo lo trastornado, y con todo lo venenoso, y con todo lo que aprendés en tu casa, con la gente de afuera no tenés problema. Porque todo lo que vos tenías que aprender, segura, primero pasó por tu casa. Tenés un gritón, tenés un peleador, tenés un chusma, tenés un envidioso en toda la familia, porque familia no es entre mamá, papá, hijo. Nuera, yerno, cuñada, suegra, que bueno, se lleva la medalla, el trofeo. Sí, todo, con todo eso, si vos lidiás con tu suegra, lidiás con cualquier cosa. Imagínate, yo viví 11 años, así que ¿por qué vos pensás que hoy puedo tenerte paciencia vos? Sí, porque tuve mi entrenamiento 11 años. ¿Sí? Y es cierto, así es el entrenamiento. ¿Cuántos tienen suegra? Vivas. ¿Ve? Bueno, es el entrenamiento. Dios te, cuando cada vez que vos tengas un problema, decís, Dios me está entrenando para algo grande. Algo grande viene a mi vida. Si me dio esta suegra, me dio esta mamá, me dio este suegro, este marido, Dios me está entrenando para algo grandioso en mi vida. Ese es tu campo de entrenamiento. Es el gimnasio. Tenés que hacerte habilidoso para resolver. Porque si te enojas, te engranás. ¿Y qué ganas? Si lo vas a tener que ver toda la vida. O por lo menos hasta que alguno de los dos parta. Que sea el otro primero. Pero si no es así la suerte. Entonces, aprendamos a relacionarnos. Identifiquemos qué tipo de mamá somos. ¿Para qué? Para que podamos dejar una herencia sana, para que podamos dejar una herencia de bendición, ¿sí? Tal vez algunos, o sea, como decía el pastor, algunos piensan que nosotros hablamos de las mamás, de los papás, para llevarnos al pasado, para recordar. Mirá, si el pasado nadie lo puede modificar, pero sí podemos cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Si vos podés saber de dónde venís, ¿sí? Podés mejorar y saber a dónde vas a ir. Si vos no mirás para atrás, ¿no es cierto? No mirás cómo te criaron, cómo eran tus viejos, ¿no es cierto? Los endiosás, ¿por qué no? Porque muchas personas endiosan. No hay Dios. Mamá y papá son seres humanos. Entonces, si vos los endiosás, cometés el error porque ellos te fallan, te fallaron, te van. Entonces, cada uno en su lugar que le corresponde. Todos, nadie nació con un manual sabiendo ser mamá y sabiendo ser papá. Yo me equivoqué, vos te equivocaste, te vas a seguir equivocando. Todos nos equivocamos. Y eso es normal, ¿sí? Lo único que hacemos nosotros es que es identificar para mejorarnos. Y si nos dimos cuenta que y fuimos una mamá nutricia, una mamá sobreprotectora, hoy enseñarle a nuestros hijos, mirá, yo cometí esta equivocación, hoy me doy cuenta que no era así, no se resolvían los problemas manteniendo que estudies todo lo que se te todo, en todos los cursos, no se resolvían los problemas dejándote al cuidado de otros, no se resolvía con la comida, los problemas se resuelven de otras forma. Y si vos, hijo o hija, lo aplicás, entonces vas a tener una herencia de bendición, una herencia de éxito. ¿Cuántos hoy vamos a dejar herencia de éxito, herencia de bendición a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Amén. Gloria a Dios. Yo estoy caminando, caminando voy, firme en ti, yo estoy. a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recova, Marcos Paz. Es aquello que yo ya pisé, tu luz me alcanzó, mi sed me iluminó. Ahora sé dónde voy, sé dónde voy. Caerán 10.000 y a mí no me tocarán. Rodeado estoy por ti. Tropezaré, mas nunca me caeré. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Quería seguir escuchando. Se olvidó de la mamá policía. Sí, la mamá policía sabe todo de tu vida, todo hasta lo más íntimo. Se acerca. Vos estuviste fumando, ¿eh? Oh. Tienen buen olfato la mamá policía. Vos estuviste bebiendo. Hace 3 días no te cambiás esos calzones. Sí, son bravas las mamás policías. Y después la mamá posesiva, ¿no es cierto? En la agenda la mamá posesiva tiene la letra M nada más. Dice, mi Albertito, mi Juancito, mi Jorgito, mi Martita no me come. Todo tiene la letra M nada más. Dios nos habla no solamente por su palabra, Dios nos habla no solamente a través de una prédica, de un mensaje, Dios nos habla a través de lo que vemos, a través de las experiencias, a través de ver un programa de televisión, Dios te puede estar hablando. Acá Dios le dice al profeta Jeremías, anda a la casa del alfarero. Y dice que el profeta Jeremías va a la casa del alfarero y lo ve trabajando. Está haciendo una vasija y en ese momento la vasija se le rompe. Y ahí Dios le está dando un mensaje a través de algo que vio. Yo sé que Dios te va a dar un mensaje a través de algo que ves. Dios no le dijo al profeta, léete el libro de Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, que yo te voy a hablar. Le dijo, anda a un lugar conocido, a un lugar público. Yo voy a mostrar algo que te va a dar un mensaje. Y quizás esta noche Dios te está mostrando algo. Quizás encontraste el mensaje en la lechuga. O en la zanahoria, no sé en qué, pero Dios en algo te va a hablar, en algo te va a dar un mensaje, ¿sí? Y lo mandó a la casa del alfarero. Dice que el alfarero en esa época era una persona importante, era alguien revolucionario. Desde que empezaron a trabajar con la arcilla fue la revolución industrial en esa época. ¿Por qué? Porque antes la gente era nómada, iba de un lugar para otro. Como nosotros cuando recién arrancamos acá en Presencia, éramos nómades 10, 11. Iban de un lugar a otro porque iban, cazaban, comían y lo único que podían tener eran lo que tenían en sus manos. Pero cuando empezaron a trabajar la arcilla, empezó la tarea del alfarero. Empezaron a construir vasijas, empezaron a tener algo donde almacenar la comida. Imagínense ustedes sin un tupper, las mujeres. ¿Se imaginan la vida sin un tupper? No, ¿no es cierto? Sin un vaso, sin un plato, sin algo. No, antes lo único que podían tener era lo que cazaban. Entonces, cuando se inventó el trabajar con la arcilla, cuando se inventó la profesión del alfarero, eso era una revolución industrial, ¿sí? Lo mandó a un lugar que era conocido para Jeremías. Y a través de eso le dio un mensaje. Le mostró lo que estaba haciendo el alfarero. El alfarero estaba haciendo algo útil, decir, útil. Pero no solamente era algo útil, no solamente era algo que te servía y lo tenías en tu casa y lo tenías que esconder de tan feo que era. ¿Viste como esas tazas que tenés en tu casa que están todas rotas? Esas tazas, no, esas que la usás vos cuando viene la visita, la guardás, esos platos rotos, no. Dice, Dios hacía, el alfarero hacía algo útil y algo bello. Algo lindo, algo que la gente quiera comprar, quiera ponerlo arriba de su mesa y decir, mirá qué linda vasija que me compré. Entonces el alfarero, además de tener una profesión, era un artista. Quería hacer algo útil y algo bello. Y el primer mensaje que Dios tiene para tu vida es que sos útil y sos bello. Decía el que está al lado, sos útil. Y también sos lindo, sos hermoso, sos único, porque Dios nos hizo a cada uno de nosotros una creación única. Nos hizo a cada uno de nosotros con una utilidad única. Nos hizo a cada uno de nosotros con una belleza única. La primera enseñanza, decirle al que está al lado, qué lindo que sos, decirle, útil y bello. Eso quiero enseñarle a mi pueblo, dice Dios, eso quiero enseñarle a mi pueblo. No sos cualquier cosa. No importa si te dijeron que sos un inútil, no importa si te dijeron que no servís para nada, yo hice de vos algo útil. Y dice que mientras estaba haciendo esa vasija, acá me traje la vasija. Voy a ser de alfarero. Esto va a ser la vasija. Está linda, ¿no? A mí déjame con la computadora, que me vienen. No es una vasija, es un jarrón. Está lindo. Y dice que estaba haciendo su vasija. ¿Se alcanza a ver? ¿Se ve linda? Está buena, hermosa, ¿no? Hermostra, dice. Y lo estaba haciendo y se le rompe. Se le rompe. Y dice que el alfarero lo abre. La arcilla es barro, ¿sabían? Y con el barro, ¿qué puede haber? Ramas, raíces, tierra mala, cosas que no sirven. ¿Y qué hizo el alfarero? Agarró toda esa arcilla y la tiró. ¿Hizo eso? No hizo eso. No lo tiró. Lo que hizo, sacó lo que no servía, tiró lo que no servía y con la misma arcilla la aplastó, le aplicó presión, la transformó. Utilizó lo mismo, porque Dios dice, vos sos útil, vos sos hermoso, y aunque ahora no lo veas, aunque ahora no lo sientas así, estás en un proceso de transformación. Aunque sientas presión en tu vida, aunque sientas que las cosas no salen como vos querés, aunque sientas que tu familia no tiene forma, no tiene vida, que tu familia está todo mal, Dios está trabajando como el alfarero. Dios te está transformando en alguien útil, en alguien bello, en alguien que va a alcanzar sus sueños, en alguien que va a conquistar cosas grandes, en alguien poderoso. Decí, ese soy yo. Dios va a quitar lo que nos sirve. Como decía la pastora, ¿qué es lo que nos sirve? Son las malas decisiones. Sí, malas decisiones. ¿Quién nunca se equivocó? Muy bien, te felicito. Capo. ¿Quién nunca se equivoca? Sí, lo malo en el barro son las malas decisiones, es que Dios tiene que quitar de nuestra vida. Esa raíz de amargura, ese dolor, ese engaño, esa frustración, todo eso Dios está trabajando en nuestra vida, Dios está moldeando nuestra vida, Dios está sacando el ser más lindo, el ser más bello, el ser más útil que hay dentro nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Dios está transformando tu vida, Dios va a hacer algo útil, algo lindo, algo glorioso, algo hermoso. Sí, Señor, aunque tenga que meter presión en tu vida, pero no te va a desechar. Aunque tenga que meter presión en tu vida, Dios no te va a desechar, Dios no te va a tirar a un costado, Dios no te va a dejar de lado, Dios va a modelar tu vida las veces que tenga que modelarla, Dios va a transformar tu vida las veces que tenga que transformarla, la tuya y la de tu familia, pero bajo ningún motivo, bajo ningún concepto, Dios te va a desechar, porque estás hecho para ser alguien útil, alguien hermoso, alguien que la gente mire y dice, yo quiero estar al lado tuyo, yo quiero ser como vos, yo quiero tener la utilidad que vos tenés, porque Dios quiere transformar tu vida, aunque tenga que aplicar presión, aunque tenga que moldearte 10 veces, pero jamás te va a desechar. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Hay una promesa de Dios para tu vida, para vos y para tu familia. Hay una promesa de Dios que dice, vos y tu familia van a ser salvos. Salvos del maltrato, salvos del dolor, salvos de la infidelidad. No solamente, salvo cuando partas con el Señor, vas a ser salvo aquí en la tierra. Hay una promesa de Dios. Y hay una promesa de Dios para David también. En 2 Samuel dice, Dios le dice a David, que de tu casa saldrá un hombre justo que gobierne mi pueblo. Será como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia hace brotar la hierba de la tierra. Una promesa de Dios a David. Y el rey David miró su pasado y dijo, yo que salí con todas las minas de ahí de Israel, esa promesa es para mí. Yo que cometí 1000 errores, esa promesa es para mí. Yo que tengo una familia que es un desastre, esa promesa es para mí. De mi familia puede salir algo bueno, se preguntaba David. Tenía un hijo violador, otro hijo asesino, otro hijo que le quería sacar el trono. ¿Puede salir algo bueno de esta familia? Quizás muchos de nosotros nos preguntamos también, ¿puede salir? ¿Dios puede transformar mi familia con la casa de locos que tengo, con la suegra que tengo, con esas cuñadas metidas y endemoniadas que tengo, con esos parientes, con esa hija bulímica, con los hijos, uno ladrón, otro alcohólico, otro en la cárcel? ¿Dios puede hacer algo? ¿Dios me puede dar una promesa a pesar de todo lo que estoy viviendo, a pesar de todo lo que estoy sufriendo? ¿Esa promesa puede ser para mí también? Eso se preguntaba el rey David. Y eso muchas veces nos preguntamos nosotros también. ¿Dios podrá rescatar mi familia con todo lo que estoy pasando, con todos los problemas? ¿Dios podrá transformar a ese hombre, a esa mujer que está a mi lado? Decir, voy a ser como David. Voy a tomar las promesas. Decir, voy a tomar la promesa. Aunque no lo merezca, aunque vos consideres que no lo merezcas, Dios tiene una promesa para vos. ¿Y por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque le creía a Dios. Porque aunque se creía que no era merecedor, creía a Dios. Aunque sus pensamientos le decían, no lo mereces, ¿cómo es algo imposible que tu familia cambie? Ese hombre le creyó a Dios. Y si vos en esta noche crees la promesa de Dios de que vos y tu familia serán salvos, muy pronto tu familia va a ser transformada. Muy pronto tu casa va a ser transformada. Muy pronto vas a ver la mano de Dios, el milagro de Dios, algo grande de Dios en tu vida, cuando mires la promesa de Dios y dejes de mirar los problemas, dejes de mirar las circunstancias, cuando dejes de mirar aquel esposo infiel, esa esposa infiel, esos hijos adictos, aquellos que están presos, no mires los problemas, no te estoy diciendo que no te ocupes de ellos, te estoy diciendo que no mires los problemas y mira solamente la promesa de Dios, porque cuando ves la promesa de Dios vas a ver un sol de justicia a aparecer en tu tu familia, aparecer en tu casa, un sol de justicia va a aparecer en tu casa y todo será transformado. Solamente tomate de la promesa de Dios, vos y tu familia van a ser salvos. No importa la circunstancia que estés pasando, vos y tu familia van a ser salvos. No importa los problemas, vos y tu familia van a ser salvos, porque hay una promesa de Dios para tu vida, hay una promesa de Dios para tu familia, hay una promesa de Dios para aquellos que se comprometen a avanzar y a luchar por su familia. Es decir, voy a luchar. Dios no te va a desechar, ni a vos ni a tu familia. Si estás acá es porque Dios te eligió. Si estás acá porque sentiste el llamado de Dios. Y esta es la oportunidad que tenés de creerle a Dios. Creer que Dios puede transformar todo lo malo. Si te cansaste de una vida mediocre, de una familia mediocre, donde no tenés alegría, donde no tenés tristeza, donde nada pasa, tu vida puede ser transformada solamente con creerle a Dios, ir adelante, avanzar y no retroceder nunca jamás. Muchas veces intentaste restaurar tu familia y volviste atrás. Muchas veces lo intentaste y ese hombre falló, esa mujer falló, esos hijos fallaron y volviste atrás y bajaste los brazos. Pero tiene que haber un momento en la vida en que digas, voy a avanzar, voy a seguir adelante, no voy a retroceder, aunque las circunstancias no se den como yo espero, aunque las circunstancias no salgan como yo espero, voy a seguir avanzando porque sé que si sigo avanzando voy a alcanzar la promesa de Dios. Sé que si no bajo los brazos voy a alcanzar la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a avanzar? ¿Cuántos dicen no voy a volver atrás? Decir no voy a volver atrás. Dice que un hombre llamado Alejandro Magno bajó a conquistar una isla. Y cuando bajó con sus tres naves, 300 hombres, bajó a conquistar esa isla y se encontró que en esa isla habían 1.200 soldados, cuatro veces más. Y sintieron miedo y sintieron ganas de volver. Y del otro lado de esa isla estaban las naves enemigas. Este hombre Alejandro Magno, ¿sabes qué hizo? Quemó sus tres naves, hundió sus tres naves y le dijo a sus soldados, si ustedes quieren volver a sus casas, la única forma de que podamos volver es usando la nave de nuestros enemigos. La única forma de volver a sus casas va a ser conquistando a sus enemigos, tomando sus naves y volviendo a casa. Pero retroceder, no podemos retroceder. La única forma de volver a casa, la única forma de triunfar es venciendo a nuestros enemigos. Muchas veces necesitamos quemar nuestras naves, necesitamos quemar todas las excusas y decir, hasta que no venza ese problema, no voy a volver atrás. No tengo opción de volver atrás, tengo que vencer ese problema, tengo que ganar esa familia, tengo que restaurar ese matrimonio, tengo que restaurar esos hijos, no tengo opción de volver atrás. ¿Cuántos van a quemar sus naves en esta noche y van a decir, voy a avanzar, voy a avanzar, voy a avanzar, voy a avanzar, aunque mis enemigos sean más, aunque sean más, aunque sean más, yo no tengo opción de retroceder, yo voy a avanzar, porque no tengo opción de retroceder. Tu único destino es el éxito, iglesia, tu único destino es la victoria. Cuando te tomas de la promesa de Dios, vas a ganar o ganar o ganar. Cuando estás motivado con una victoria, Dios te va a dar la fuerza. ¿Sabes qué pasó con ese ejército? Vencieron 4-1, pero vencieron porque estaban motivados, porque querían volver a sus casas. Cuando estás motivado, cuando luchas por tu familia, por tu casa, no hay enemigo que te venza. Seguí adelante, iglesia, lucha por tu familia, lucha por tu casa, lucha por tus hijos, porque Dios creó la familia con un propósito, que la disfrute, que sea feliz, que te goces en tus hijos, que te goces en tu marido, en tu esposa, pero lucha por tu casa, quemá las naves, quemá las excusas y decí, no voy a volver atrás, decir no voy a volver atrás. Gloria a Dios. ¿Cuántos están decididos en esta noche a quemar sus naves, a no volver nunca más atrás, a decir voy a cambiar lo que tenga que cambiar? Quizás estás esperando que cambie tu esposo, quizás estás esperando que cambie esa mujer, que cambien los hijos. Decir voy a cambiar yo, Cuando vos cambiás, todo a tu alrededor cambia. No esperes que el otro cambie. La única forma de que el otro cambie es cambiando uno. Es tomando uno la iniciativa de luchar hasta vencer, de pelear por su familia hasta vencer, de creer en las promesas de Dios, y seguramente muy pronto vas a ver la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Decí, no vuelvo atrás. Decí, útil y hermoso. Así nos hizo Dios. Y además nos hizo fuertes, poderosos. Ponete de pie. No te hizo solamente útil. Un caballo de carga que trabaja, un burro de trabajo, no. Te hizo útil y hermoso. Que disfrutes la creación de este alfarero. No te hizo linda y tonta. Te hizo linda, inteligente y útil. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Sí, no soy una tonta. El alfarero te hizo útil. El alfarero te hizo hermosa, te hizo bello, te hizo único, te hizo fuerte. Te dio todas las herramientas. Y tenés que saber que Dios jamás te va a desechar. Va a cambiar lo que tengas que cambiar. Quizás en esta noche estás acá porque Dios está moldeando tu vida. Dios te está dando una nueva oportunidad para que le creas, para que creas en su promesa, para que busques un cambio, para que te dejes moldear por el alfarero. Ese alfarero yo sé que va a estar trabajando. Va a estar trabajando en tu casa, va a estar trabajando en tu familia. Ese alfarero hoy te puede acompañar, si vos le das permiso, si le das autoridad, y le decís, Señor, moldea mi casa. Señor, moldea mi vida. Señor, me entrego en tus manos, Señor. Me entrego en tus manos, Padre Santo. Dejo de pelear por mis fuerzas. Me entrego en tus manos para que tú me cambies, Señor. Que quites lo que tengas que quitar, Señor. Que quites toda raíz de amargura. Que saques de mi vida lo que no sirve, Señor. Que saques de mi vida la gente que no sirve. Que saques de mi vida, Señor, todo dolor. Todo aquello que impide que yo pueda ser una vasija. Todo aquello que impide que yo pueda ser una vasija útil, Señor. En esta noche, Padre Santo, lo entrego en tus manos, Señor. ¿Cuántos levantan su mano? ¿Cuántos quieren dejarse moldear por el alfarero? ¿Cuántos quieren en esta noche rendirle su vida a Él y decirle, Señor Jesús, yo te entrego mi vida en esta noche, Señor. Yo dejo de pelear con mi fuerza. Yo renuncio a todo dolor. Renuncio a todo engaño. Renuncio a toda mentira. Renuncio a toda herencia de padre, de madre. Renuncio a todo lo malo. Santo. Ya está trabajando el alfarero aquí. Ya está trabajando el alfarero en tu familia. En la distancia. Por esa persona que está en tu mente. Por ese familiar tuyo que estás orando. El alfarero ya está ahí moldeando. El alfarero ya está ahí trabajando. Sí, Señor. Santo. Levanta tus manos y en medio de la oración, en medio de la alabanza, solta una oración. Solta una oración por tu familia. Solta una oración por tus hijos. Solta palabras, solta promesa. En medio de la alabanza, el Espíritu Santo de Dios se mueve. En medio de la adoración de su pueblo, se está moviendo el Espíritu Santo de Dios. Y yo te voy a ver dando testimonio acá. Te voy a escuchar diciendo, el alfarero golpeó a mi puerta. El alfarero transformó mi familia. Yo te voy a escuchar diciendo, el alfarero transformó mi vida. Pastor, tenías razón. Si le rindo mi vida a Él, Él lo transforma. Vos y tu casa serán salvos. Tu casa será llena de la gloria de Dios. Santo, sí, Señor. Santo, santo. Levanta tus manos y elevale a Él esta oración. Adorale de corazón. Santo, sí, Señor. Esta es una noche de sanidad familiar. Hay hombres y mujeres que Dios está metiendo mano y quitando esa raíz de amargura. Ese dolor que hace muchos años te acompaña. esa angustia que no te deja dormir en paz, que no te deja descansar en paz. Dios está sacando esa raíz, Dios está sacando esa amargura, Dios está sacando esa angustia. Dios te está diciendo, déjame hacerte una nueva vasija. Deja que quite todo lo malo, deja que quite toda la angustia. Permití que pueda trabajar en tu vida, que pueda cambiar tu vida. Santo, sí Señor, sí Señor. Eso que te dolió, eso que te ofendió, Dios lo está sanando. Ese matrimonio, Dios lo está restaurando. Dios te dice, te voy a dar un nuevo sueño, no para vos, no para tu esposa. Te voy a dar un nuevo sueño para tu matrimonio, para tu familia. No vas a necesitar más contarle tus problemas a un amigo, a una amiga. No vas a necesitar más contarle tus problemas a un consejero. Porque Dios dice, voy a poner un sueño nuevo en tu matrimonio. Un sueño que los una, un nuevo proyecto, una nueva causa por qué luchar, una nueva pasión. Voy a encender esa pasión perdida, voy a encender esas ganas, voy a encender esa chispa. Y nuevamente vas a disfrutar de tu matrimonio, nuevamente vas a disfrutar de tu esposa, vas a disfrutar de tu esposo. Voy a transformar, dice el Señor. Yo no desecho, no desecho nada, no tiro nada a la basura. Solamente saco lo que nos sirve y lo bueno, lo que sos, lo realmente útil, lo realmente bello, lo cambio, lo mejoro. Hago una obra de arte, quiero hacer una obra de arte en tu vida, quiero hacer una obra de arte en tu familia, dice el Señor. Santo, el alfarero está aquí, transformando, trabajando, limpiando, sanando, cambiando, trabajando, derramando pasión, derramando vida, derramando restauración. El alfarero está aquí, iglesia. Adorale con ganas, decirle, Señor, dame de beber, Señor, dame de tu manantial, Padre Santo. Quiero adorarte porque sé que contigo en mi familia es indestructible. Santo, santo, santo. Sí, Señor. Sí, Jesús. Santo, deja que Él llene tu casa. Sí, Señor. Santo, yo siento la presencia del alfarero en este lugar. Sé que está trabajando, sé que está trabajando en tu vida, sé que está trabajando en tu familia. Quizás el proceso no te agrade. Quizás estés cansado de tanta presión en tu vida. Quizás estés harto de la familia. Quizás estés harto de esa esposa, de ese esposo, de esos hijos. Deja que Dios trabaje. Deja que Dios transforme. Deja de luchar por tus fuerzas y decirle, Señor, yo lo dejo en tus manos. Sé que vas a transformar mi vida, mi familia. Créele a Él, créele a Dios y dale otra oportunidad, dale otra oportunidad. Nunca más digas voy a renunciar, nunca más digas se acabó esta familia, nunca más digas me voy a separar. Qué malas naves, qué malas excusas, qué malas maldiciones, quemá todo eso que nos sirve. Y proponete triunfar, proponete restaurar, proponete vencer. No hay otro camino, porque cuando vos vences, vences por tus hijos, vences por tus nietos. Tu victoria es la victoria de tu familia, tu triunfo es el triunfo de tu familia. Quema toda nave, quema toda excusa, comprometete al vencer, a restaurar, a triunfar, a conquistar. A lo mejor, Dios tiene preparada la mejor familia para vos. Créele, no es una nueva familia, es la mejor familia porque Dios va a transformar. No es otra esposa, no es otro esposo. Es la misma pero cambiada, es el mismo pero cambiado, pero formado. Es ese mismo que antes era un gruñón, que antes era un rezongón. Ahora lo vas a ver sonreír. No es otro hombre, es el mismo, pero cambiado. No es esa mujer que rezonga por todo, que se queja de todo. No es esa mujer que soluciona todo con comida. No, es la misma, pero cambiada. Vas a ver su rostro brillar. vas a ver su rostro sonreír, vas a ver cómo te acompañan tus proyectos, cómo te acompañan tus sueños, en esos nuevos sueños que Dios va a poner en tu vida y en la de tu familia. Levanta tus manos. Señor Jesús, quiero hacer una oración. Señor Jesús, bendigo cada una de estas manos levantadas, Señor. Bendigo a cada una de las familias aquí representadas, Señor. Y los comprometo a que no vuelvan atrás, a que quemen todas sus naves, a que quemen todas sus excusas. Y declaro en el nombre de Jesús una unción de restauración, una unión familiar. Ese esposo, esa esposa va a cambiar, va a ser transformadas. Yo sé que tu Espíritu Santo está en medio de ellos. Sé que van a ser como la cuerda de tres hilos. Mamá, papá, el Espíritu Santo de Dios en medio. Esa familia y el Espíritu Santo de Dios en medio. Esos hijos y el Espíritu Santo de Dios en medio. Cuando Él está en el medio, cuando el Espíritu Santo de Dios está en medio de la familia, es una familia indestructible. Y declaro que en esta noche te vas a llevar al alfarero a tu casa, te vas a llevar el Espíritu Santo de Dios a tu casa, y declaro que tu familia va a ser transformada, que tu matrimonio va a ser restaurado. Lo declaro por fe, porque tengo un Dios grande, porque creo en los milagros, porque creo en un Dios poderoso. Declaro en el nombre de Jesús que va a descender fuego en tu familia. Ese fuego es pasión, ese fuego es amor, ese fuego te va a traer paz, te va a traer tranquilidad, ese fuego te va a traer una nueva esperanza, y vas a decir: voy a seguir adelante con mi gordito, con la cara de loco que tiene, con la cara de loca que tiene, pero voy a seguir adelante porque sé que Dios va a transformar. Y donde había maldición va a haber bendición, donde había peleas va a haber paz, donde había maldad va a estar lleno de la gloria y la presencia de Dios. Esta es la gran noche, este es el mes en que Dios va a hacer una transformación espectacular en tu casa, en tu familia, en todo Marcos Paz. Esta es una pequeña llama que recién comienza a encender. Este es el Espíritu Santo de Dios que está trabajando en este lugar. Santo, santo, santo, gloria a Dios. Soltá tu mejor alabanza, soltá tu mejor adoración, porque Él ya hizo la obra. Sí, Señor, gloria a Dios. Santo, sí, dame de beber, Señor. Dame de beber, Señor. Hay gloria en este lugar. Hay presencia de Dios en este lugar. El alfarero está aquí. Hay transformación. Hay gozo. Hay paz. Hay alegría. Santo, santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay un poder sobrenatural. Hay un poder sobrenatural en este lugar. Yo ya veo milagros. Yo ya veo gozo. Santo, dame de beber, Señor, más y más. Más y más de tu Espíritu Santo. Llena mi casa, llena mi familia, llena mi vida. Santo, santo, llena este lugar de tu gloria, Señor. Llena este lugar de tu gloria, Padre Santo. Nadie se va de este lugar sin llevarse su milagro, sin llevarse la bendición. Nadie se va de este lugar sin ser tocado por la mano del alfarero. Santo. Santo, sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un día tuve el matrimonio destruido. Un día tuve la familia destruida. Pero un día también alguien me dijo: cree en las promesas de Dios. Alguien me presentó al ministerio más lleno de sabiduría, más lleno de gloria, que es el ministerio Presencia de Dios. Recorrimos con mi esposa, que en ese momento era mi futura ex esposa, recorrimos iglesias, recorrimos psicólogos, buscamos ayuda, pero encontramos la presencia de Dios en este lugar. No hace mucho, 5 años, una familia destruida, matrimonio destruido, una empresa destruida, todo mal. Pero tomamos la palabra, tomamos la promesa. nos dejamos moldear por el alfarero. Y fue una restauración tan rápida que al principio dijimos, ¿cuánto esto va a durar? Y duró, y duró, y cada vez más, y cada vez más. Y Dios restaura el amor cada vez más en nuestra familia, en nuestra vida. Dios restaura la pasión, cada día renueva la pasión. Porque aquí aprendimos a cuidarlo. Aquí aprendemos a que el amor hay que cuidarlo, hay que trabajarlo. Y aquí aprendimos a que con Dios todo es posible. Cuando pones a Dios en tu matrimonio, cuando pones a Dios en tu familia, nada la va a destruir, nada la va a tocar, nada la va a lastimar. Porque Él es tu protector, Él es tu guiador y Él te va a llevar a tomar las mejores decisiones. Por eso bendigo a cada una de las familias, cada una de las parejas que están en este lugar. Los bendigo con la autoridad que nos dio Dios, con la experiencia que pasamos, con los dolores que superamos, con las presiones que pasamos. Dios nos cambió, nos transformó rápido a una velocidad impresionante y hoy estoy donde jamás soñé. Dios me mostró sueños grandes cuando entré en este ministerio y digo, ¿será posible? Y solamente dije, le creo, total, ¿qué puedo perder? Le creo. Y hoy te digo que Dios puede transformar tu vida y puede llevarte a ser cabeza y no cola, puede llevarte a lugares altos, puede transformar tu vida, tu matrimonio, solamente con fe, creyendo que Él lo puede hacer. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antúnez del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También podés participar de nuestro Facebook, Presencia Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. Bendecidos y hasta la próxima edición.